Vamos a tomarnos unos minutos, Beto, para charlar con Enrique Seravela, quien es consejero escolar por el oficialismo, para ver cómo se está trabajando lo que tiene que ver con los módulos del servicio alimentario. Enrique, bienvenido a BCU Radio. Guillermo Tenagli y Beto Cuchat, te estamos saludando. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Enrique, ¿están trabajando ahí en el CEF? Estamos acá en el CEF trabajando toda la semana. Estuvimos trabajando desde las 7:30 de la mañana hasta las promedio 20, 22 horas, porque no solamente estamos haciendo la entrega de módulos a todos los establecimientos o la gran mayoría de establecimientos escolares, sino que además ya estamos recibiendo la mercadería para la semana que viene. Nosotros el mes de mayo lo repartimos en dos módulos, o sea, uno que están recibiendo esta semana y otro que ya estamos armando para la semana que viene. ¿Cómo es el trabajo que realizan ahí? ¿Ustedes arman las bolsas con mercadería de manera individual o los módulos se arman por establecimiento educativo y es en las escuelas donde se fracciona para darle a los padres de los alumnos? Para los establecimientos rurales, que son un poco más de difícil acceso, y estamos tratando de llevar prácticamente a cada una de las tranqueras de los alumnos que concurren a establecimientos rurales, se lo estamos dando en bolsones armados, o sea, ya con la bolsa armada, con los productos, que en este caso son 14 productos en esta entrega, y bueno, se lo dejamos armado. En el resto de los establecimientos, los urbanos, nosotros estamos haciendo, digamos, entregando los pallets de productos, o sea, si llevan 200 harinas, se les alcanza a dar harina, puré de tomate, leche, etcétera, etcétera. Enrique, ¿qué contiene cada bolsón en esta entrega? Hablaba de 14 productos. Exactamente, sí, son, perdón, yo me expresé mal, son 12 productos, 14 unidades, porque esto consta de dos paquetes de fideos, dos paquetes de tomate, una leche en polvo, un dulce de leche, un flan, polenta, harina de trigo, arvejas, aceite, y creo que ahí está, lo sumo, me estaré olvidando alguno, pero ¿azúcar? En esta oportunidad no entregamos azúcar, entregamos dulce de leche y flan, ¿sí? Porque recibimos el relevamiento de que tal vez alguna familia quería alguna otra cosa. Por otro lado, en esto contarte de que lamentablemente en lo que es precios cuidados no aparece el azúcar. Nosotros estamos haciendo siempre el relevamiento con lo que nos envía provincia, con precios sugeridos por ellos, y a la vez hacemos el relevamiento con precios cuidados para nosotros cumplir con los requerimientos que nos pone cada módulo. Alrededor de módulo por módulo se está gastando, nos pide provincia que gastemos alrededor de 750 pesos. Un esto dato nos lleva a un total, esto nos lleva a un total de 16 millones de pesos que estamos gastando por mes, creo que es una inversión a nuestra niñez, adolescencia y juventud, ¿no? Seguro, un dato importante, ¿no? Porque las licitaciones que han hecho las han hecho, creo, por mes, ¿no? Eso les permite trabajar un poco más tranquilo que lo que había sido al principio. Exactamente, sí. Y a nosotros nos ha permitido también poder cumplir con la cantidad de que necesitamos para todo el distrito, porque es una realidad que tener hoy por hoy 10.000 kilos de harina, por redondear, en realidad serían 11.000 kilos de harina, no todas las distribuidoras de Tandil lo está teniendo, y era con lo cual teníamos mucho inconveniente. Estábamos comprando en un momento, tratando de comprar a 5 o 6 distribuidoras al mismo tiempo, y era un trastorno para nosotros recibir mercadería constantemente. Estamos tratando de ordenarlo, sin duda, porque, a ver, todos venimos de la docencia y de buenas a primeras estamos siendo distribuidores de alimentos, pero bueno, es un desafío que el cual aceptamos y vamos para adelante con eso. Sí, es un trabajo que después se traslada a los docentes, ¿no? Que hoy están concurriendo a las escuelas aquí del distrito, digo, estoy hablando de la planta urbana, para fraccionar esos pales que ustedes les envían y para después convocar a los padres para que vengan a retirar, ¿no? Eso es importantísimo, la colaboración de todas las escuelas. en esto también permitirme agradecer tanto a Cruz Roja, el ejército que nos ha ayudado en esta semana, bueno, todo el grupo de docentes que vos muy bien nombrás en todas las escuelas. También hay un programa que implementó Provincia, que es el programa Piedras, para aquellos que están docentes que están son suplentes, claro, y que no estaban teniendo trabajo. Bueno, ahora tienen la posibilidad de colaborar con nosotros. Lo mismo lo que es el grupo de auxiliares, porteros, y tanta gente que sin duda me estoy olvidando. Y que también en las escuelas hay papás, y también le pedimos que se acerquen, hablen con los directivos, tanto de la Asociación Cooperadora como cualquier papá de cualquier institución puede ir y colaborar o coordinar con los directores para armar todo esto, porque, a ver, también es mucha la carga, ¿sí? Hemos terminado con muchos dolores nuevos de nuestro cuerpo por toda la fuerza que uno hace llevando alimentos, pero bueno, es en beneficio de nuestros chicos, y yo creo que eso queda de lado, lo que es el dolor. Por último, ¿sí? Enrique, vos decías 16 millones de pesos. ¿Ese dinero queda totalmente en Tandil? Digamos, ¿se pudieron realizar las licitaciones y adquirir las mercaderías acá? ¿O hubo que comprar algo afuera? Hubo que comprar algo afuera, sí. Uh-huh. Lamentablemente no pudimos, los distribuidores de acá no nos garantizaban la cantidad. Eso ha llevado a que se haya dilatado en algunos en el tiempo, o como ahora, que se juntaran casi dos semanas. Porque la idea es cada 15 días. Pero bueno, dábamos la posibilidad para hacerlo todo con Tandil, pero lamentablemente no se pudo. Entonces tuvimos que recurrir a otras ciudades, como Tres Arroyos y Mar del Plata. Uh-huh. Enrique, muchas gracias, ¿eh? Por favor, a disposición cada vez que necesiten. Y si quieren pasar por el CES, nos van a encontrar trabajando. Y bueno, los sábados incluso estamos armando todo esto que vamos a estar armando para la semana que viene. Bien, perfecto. Muchas gracias. Enrique Ciaravela es consejero escolar de Juntos por el Cambio, todo el cuerpo de consejeros escolares trabajando allí en lo que es el CEF 42 para la entrega de los bolsones, de los módulos alimenticios para cada uno de los establecimientos escolares. Teníamos el dato, bueno, a partir de hoy ya hay escuelas, digamos, que han citado a sus docentes como para que empiecen a trabajar en el fraccionamiento. Nos ponen en bolsas y después llaman a los padres para que vengan a retirar.